Ser mujer. Aquella vida yo no la elegí. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Que alguien me explique el por qué la mujer está viviendo como quiere. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Hay dos palabras que tienen que ver, la libertad y la otra, la mujer.